Chicken. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. YouTube presenta el documental de Bad Bunny. Historia del artista en Spotlight ya está disponible en su canal oficial. Se trata de un retrato psicodélico único de la estrella global. Filmado en un mall abandonado en Miami, el cortometraje resalta la visión del cantante, añadiendo clips con visuales asombrosos y animaciones. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.